Javier Yud, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Aune Lobo, Pato Lobo, aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, sí, así ocurre lamentablemente en nuestro país y en nuestra región la desaparición de numerosa cantidad de personas, de jóvenes, de grandes, de niños, y ante un Estado que muchas veces no solamente tiene la capacidad, digamos, de resolver favorablemente, digamos, y que de manera feliz la gente nuevamente pueda aparecer y volver a sus casas, sino que no existe una normativa específica en el caso de Río Negro que marque los lineamientos de cómo debe ser el procedimiento ante la desaparición de una persona. Es común, y este proyecto tiene que ver con la experiencia vivida por las familias que les ha tocado tener un pariente, un hijo, un hermano desaparecido y que han encontrado montones de falencias. A ver, ¿a quién no le ha pasado que ha tenido la desgracia de que le desaparezca un familiar y cuando van a denunciar, lo primero que le dice, no, vamos a esperar algunas horas a ver qué pasa, por ahí una travesura de jóvenes, por ahí se fue con la novia o está con el novio? Bueno, de ahí en adelante, esta ley lo que busca es fijar claramente, por ejemplo, que ante la desaparición de una persona es obligación del Estado de manera inmediata tomar la denuncia, ¿sí? Y desde el inicio ya ponerle un nombre, que es medida de protección, digamos, la búsqueda de la persona como medida de su protección, ya no es averiguación de paradero, ni fuga de hogar, ninguno de estos términos que muchas veces dan lugar a distintas imprecisiones en todo el proceso. Yo particularmente, este proyecto surge de la casuística de distintos lugares de la Argentina y también, como decía, de la experiencia de familiares. En este proyecto ha intervenido la familia de Rodrigo Redil a través de sus padres, así como de la doctora Ana Schiavone, que nos han acercado una serie de ideas a partir de lo que les ha ocurrido. Por ejemplo, elaborando ellos en forma personal, ante la falta muchas veces de asistencia por parte del Estado, en la elaboración o en la duplicación de fotografías de la persona desaparecida y en qué lugar ubicar aquellas fotografías de quien ha desaparecido. Ellos nos contaban la experiencia que yo di en una estación de servicio o a un lugar público y dejar una foto, pasar al otro día y la foto ya no estaba más. Es decir, cada uno, digamos, instituciones, empresas donde de servicios públicos, particulares donde asiste mucha afluencia de público, no hay ningún criterio del lugar, del tiempo, de las características que tiene que tener la exhibición de una foto, la difusión de las distintas, de la búsqueda a través de las redes sociales, de las distintas formas que las webs dan hoy para poder ubicar una persona. Bueno, en el Estado no existe absolutamente nada de esto, queda al buen criterio y a la discrecionalidad que tiene el Estado a través de sus funcionarios de hacer lo que le parezca, y en algunos casos en el que les parezca no hacer nada. Incluso. Claro, hay un caso patético, aquí ocurrido en Viedma, hace poco más de un mes desapareció Silvia Vázquez Coque, Colque. Bueno, y le siguen buscando por averiguación de paradero, cuando esta mujer, recibió puñaladas de parte de su marido a principios de enero. O sea, yo creo que debiera pensarse, o sea, conocer, yo no conozco nada de leyes, le digo, pero, a ver, el sentido común que dice, averiguar lo que sea más natural, buscarlo, ¿no? Y acá en este caso ha habido un hecho de violencia de género, anda para ese lado, se me ocurre, ¿no? ¿Debiera ser así? Sí, sí, bueno, el caso de Colque, inclusive, fíjese lo que ha ocurrido. En una oportunidad, yo no he tomado contacto con la familia, pero estoy enterado de toda la información. En un momento, uno de sus familiares, creo que su madre, había venido de Bolivia y estaba en la ciudad de Buenos Aires y no se sabía, o en realidad nadie se hacía cargo de darle un pasaje y traerla hasta acá a la ciudad de Viedma, que, bueno, porque podía ser un testigo importante respecto de la vida de su hija, claro, a los efectos de poder ver, de establecer una línea de investigación si la desaparición de la señora Colque tenía que ver con alguna disputa o algún conflicto familiar que todos sabemos que existía, todos hemos podido comprobar que existía a partir de la información pública, ¿no? Es decir, no hay un protocolo que normatice, que organice tanto a nuestra policía como a los jueces, a los fiscales y a los diferentes organismos que deben intervenir frente a la desaparición de personas. Todavía no hay información precisa, o por lo menos yo no la tengo, respecto a lo que pasó de una chica que desapareció hace dos días en Bariloche, ¿no? Carlos de Bariloche, que gracias a Dios apareció, pero no, todavía no, yo por lo menos no tengo ninguna precisión de qué fue lo que ocurrió. Bueno, este es un caso con un avance feliz, que la chica apareció. Pero digo, y nos ha pasado inclusive en otros casos, donde San Antonio Este ocurrió con un niñito que lamentablemente apareció muerto pocas horas después adentro de una heladera en su propia casa. La verdad que lo que pudimos ver en ese momento cuando el chico desaparece es la desesperación total, como digo, de nuestra gente, de nuestra policía, que no sabía para qué lado agarrar. Es decir, qué sé yo, le pongo un ejemplo: ante la desaparición de una persona, lo primero que se debe hacer, por ejemplo, en los pueblos que tienen una o pocas salidas, generar un esquema de cerrojo para que, si estamos frente a un caso de trata, un caso de secuestro, no puedan salir de la localidad. Y ocurre, que eso por ahí ocurre dos, tres horas después, bueno, la persona desaparecida puede estar a 300 o 400 kilómetros. Como para poner ejemplos, ¿no? Sí, está buenísimo. ¿No debiera pensarse en los casos de desaparición de personas en la peor hipótesis siempre y no en la más leve? Exactamente. Esta es la idea del proyecto. La búsqueda, digamos, lo que primero uno se tiene que imaginar es lo peor. Si después hubo un dispendio inútil, digamos, porque salieron a buscar a una persona que fue desaparecido forzosamente y fue una picardía de niño, bueno, el Estado habrá perdido tiempo y habrá perdido recursos ante la aparición de lo que podemos decir fue una desaparición por una cuestión amorosa. Pero también no es menos cierto que lo que tenemos que garantizar es que si estamos frente a un caso grave, no por la ligereza que se tome esta cuestión, esa persona no aparezca nunca más. Entonces, este objetivo último, frente a casos graves, obligan en todo caso al Estado a movilizarse, inclusive con el riesgo de que por ahí se trate de un hecho menor. Pero así aún, el planteo, digamos, de este proyecto de ley es que, frente a la desaparición de una persona, lo que se tiene que tomar justamente, como digo, y cuento por el arranque, ¿no? Lo que se denomina de la denuncia ante cualquiera de las autoridades en carácter de medida de protección. Ajá. Esto debería ser una reforma procesal, no penal, ¿no? No, este es un protocolo más de carácter policial investigativo. Lo discutimos en nuestro bloque con los asesores y me decían, inclusive este protocolo se podría hacer por un decreto del Poder Ejecutivo, es una medida ordenatoria, no procesal, digamos. Obviamente que esto se tiene que hacer con arreglo al código procesal existente y con arreglo a la ley de funcionamiento de nuestra policía. Pero lo que pasa es que, bueno, que lamentablemente no se ha hecho nada. Yo he recibido, por ejemplo, algunas observaciones de la familia justamente del joven desaparecido de nuestra región, que tardaron un año en facilitarle fotocopias de las fotografías del joven desaparecido. Obviamente la familia el otro día estaba sacando fotocopias, pero digo, tardaron un año en empezar a facilitarle a la familia fotocopias. Y vuelvo a decir, y no está escrito en ningún lado de cuál es la función de cada uno y cuáles son las urgencias y cuáles en el tiempo las medidas que se tienen que tomar. Pues este es el otro tema. Podemos resolver lo que se hace en el inmediato, pero también hay que destacar que transcurrido un tiempo, si el joven o la joven no aparece, después queda un expediente guardado en algún lugar y no se hace directamente ningún tipo de trabajo, y lamentablemente son los familiares los que con su propio ímpetu de buscar a su familiar, digamos, buscar a un hijo, a un hermano, es que siguen con la investigación. Claro. Es que da la sensación, de que la justicia se ocupa más de la protección de los bienes materiales que de la vida, porque, por ejemplo, por simple merodeo, por ejemplo, se llevan a un pibe, porque puede llegar a robar, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí actúan de manera directa. Ahora, usted le dice, va a la policía, le dice, mire, desapareció una persona, desapareció una mujer, pensemos en este caso, por ejemplo, vamos a empezar a averiguar, a ver qué pasa. Son actitudes muy distintas. Y en un caso se está jugando la vida, y en otro caso se están jugando los bienes, ¿no? Digo, me parece que, por lo menos yo lo veo así. ¿Usted qué piensa del tema? Por eso, Pato, le insisto con que frente a la desaparición de una persona estamos ante el potencial de un hecho gravísimo. Por lo tanto, la respuesta del Estado tiene que ser que estamos frente a la posibilidad de un hecho gravísimo. Si después se confirma que no lo era, la movilización por parte de los distintos engranajes del sistema que se movilicen, bueno, harán la conclusión de que no era necesario ese movimiento. Lo que no se puede hacer es no hacer, es tomárselo a la ligera, como dice, bueno, vamos a ver qué pasa, venga de vuelta dentro de 24 horas a ver si el chico no apareció, o si el joven no volvió, porque yo creo que debe estar con la novia. Le preguntó a la familia de la novia, ¿tiene novio? Uh-huh. ¿No será un chiste? ¿No será una broma? Bueno, acá, frente a los hechos aberrantes, que cabe la posibilidad, y de hecho los hechos ocurren, y en Río Negro hemos advertido que se han incrementado la cantidad de desapariciones, que no tienen, porque en cada pueblo, mire, los otros días yo veía a través del caso Maldonado, es un caso, digamos, que tiene similares características, porque es una persona que ha desaparecido, pero se cualifica o se agrava porque lo que se sospecha es que es una desaparición forzada de personas, claro. Y el victimario se sospecha que podría ser un organismo del Estado. Claro. A partir de esto, cuando se empezaron a publicar en las distintas redes sociales dónde está Santiago Maldonado, yo empecé a ver, pero todos lo empezamos a ver, que en las distintas ciudades empezaron también, ¿y dónde está? Y empezaban a aparecer los nombres de los distintos desaparecidos que hay en cada una de las ciudades. Eso ocurrió, ¿no? Sí. Y no estoy hablando, y obviamente, no estoy planteando algo así como que los casos obviamente no son todos iguales, pero sí se desnuda la cantidad de personas desaparecidas que hay en nuestra región y que no se sabe absolutamente nada. Uh-huh. Claro que es así. Y que no se sabe tampoco qué está haciendo el Estado. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación del proyecto? ¿En qué momento está la legislatura? El proyecto ingresó la semana pasada, hace una semana. La verdad que si hay buena voluntad por parte del oficialismo en tratarlo, nosotros estamos dispuestos a recibir aportes, sugerencias. La verdad que si hay buena voluntad, esto en 30 días, 40 días, esta ley puede estar vigente en la provincia de Río Negro.